Gol. Ojo, la pelota viene contra el área, bajó Bitancourt. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol! Rubén Bitancourt, que bien la bajó el 9. Un pelotazo frontal al área. Y en lo que estábamos, si era roja o no, para el futbolista Olivazo, vino el tiro libre frontal. También creo que quedaron dormidos los zagueros de Wander. Todos mirando la pelota, el que no la miró, el que la fue a buscar para bajarla maestramente de espaldas al arco Rubén Bitancourt y sacaron la boleada fulminante al ángulo izquierdo, inatajable para el guardameta Silveira. Y el delantero carbonero Rubén Bitancourt anota un golazo. Gana Peñarol a los 34 minutos. Rubén Bitancourt, Peñarol 1, Wanderer 0. Bueno, ahí pedía la pelota desde un tiro libre, o sea, desde la mitad del otro, a mitad de la cancha, ¿no? Del lado de Peñarol, que la baja con un defensa en la espalda, gira. Ya para bajarla de pecho, ya gira y ya queda de frente al golero y no la deja caer y la coloca contra un palo en el ángulo, inatajable para el golero, que el golero ni se tiró. Lógicamente que el gol favorece a Peñarol, pero sinceramente para Bentancur le venía haciendo falta un gol porque el goleador, pero venía jugando en Peñarol y no había convertido. Y este fue un golazo que lo deja Peñarol en ganancia a los 35 minutos del primer tiempo. La pelota viene para Hernández, tocó por un Ibazo, le queda Bravo, ¡tiró! ¡Gol! El chileno Bravo sacó el remate contra el palo izquierdo. No hay peor cuña que la del propio palo, diría alguno. Ex Peñarol apareció por la mitad del área. Buena jugada. Triangulación rápida. Toques precisos y de primera. Y una gran definición de Bravo. Sacó el remate contra el palo, lejos del alcance del guardameta Kevin Dabson. Y anota un lindo gol el equipo de Montevideo Wanderers para empatar el partido. Hernández, Univazo y Bravo. El triángulo ofensivo, y le quedó la pelota al chileno, que se le llevó primero guapeando. Después una buena sucesión de toques, combinación de jugadas rápidas y gran definición del chileno. Está 1-1. Empató Wander 42 minutos del primer tiempo en el Parque Viera. Bueno, ahí está, llegó tocando, ¿no? Empezó por el lateral, llegó tocando. Ya había probado Bravo ya había probado, creo que dos tiros sin ningún mucho riesgo, pero este tocaron desde adentro del área, una pelota que le agarra medio embolsada sin dejarla caerla, ¿no? Después de un pase bien contra un palo, inatajable para Dawson. Buen gol, buen tiro. Buen jugada de ataque de Wander, derivó hacia contra el pozo ese remate, el empate que fue, creo que la primera llegada clara que tuvo Wander en los 45 minutos, pero fue un lindo gol. Gente. Se viene Ezequiel Busquets, como el balón dominado, lo viene entregando para que domine la pelota y arranque Álvarez Wallace, que la viene jugando a la punta derecha, va para la Quintana, pase profundo de la Quintana, está por el área, al centro, venía a la punta derecha, va para Bitancourt, viene, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Bitancourt! Rubén Bitancourt en el primer palo apareció para tomar esta pelota de la punta derecha y hay que darle pelota bien servida al 9. No era un tema de falta de delantero, de falta de capacidad goleadora, era falta de generación. Hay que darle la pelota al delantero, hay que servirle pelota de gol. Vaya si sabe definir Bitancourt, si pudo hacerlo en Boston River, ¿cómo no lo va a hacer en Peñarol? Una jugada de la punta derecha, vino el centro, la tomó como venía Rubén Bitancourt, después del centro de Ezequiel Busquets, y anota Rubén Bitancourt de primera, de aire, como venía la emboca derecha, la mete contra un palo y Peñarol pasa a ganar 2-1. Germán, ¿sabés de dónde nació la pelota? Es que Peñarol está a favor del viento ahora, pequeño gran detalle, ¿no? Saque de arco del golero, no llegó ni a mitad de cancha, donde roba a Peñarol y ahí sale el contragolpe donde desborda Busquets, y buena definición de Bentancur, ¿no? De sobrepique, sin ángulo, en el palo del golero, abajo, inatajable para el golero. Como siempre, ¿no? Un desborde por la punta, el centro hacia atrás y gol. Es el ABC del fútbol, la Quintana por derecha, ahora fue Busquets, pero fue un desborde bien hecho y mejor rematado por Bitancourt, que es el segundo gol del partido del chico Peñarol. Va pelota enviada larga, marca bien con golpe de cabeza a Bitancourt, la peinaba, va recuperando, entregando pelota a la mitad de la cancha, ahí el equipo Buenvio viene para Juan Acosta, Acosta para Diego Hernández, corre Hernández, arranca en diagonal, se viene con la pelota de la punta del medio, mete el centro, bien sacando Menose, devolvió y viene para que domine Pablo Ceperini, se queda con la pelota dominada, mete el pase largo, viene para Nacho, corre la Quintana, emprende velocidad, escapó, abre juego, viene por la derecha, Bitancourt por el medio, Rossi el segundo palo, levanta la mano Ceperini pidiendo la media luna, le queda la pelota a la Quintana. La Quintana la viene jugando para Agustín Álvarez Guala, metió el centro, Barca García, devuelve el pelota, cobra altitud, le queda a Ezequiel Busquets, Busquets que la viene jugando para la Quintana tocó más atrás, avanza Álvarez Guala, tocó para Ceperini, se equivoca en la devolución y marca Beglio, saca Beglio, viene para Univazo, Univazo controló con el pecho, la viene entregando corta, viene para el chileno, pide Hernández, va para el chileno, pide Hernández, ahí viene para Hernández, corre, va a tirar, tiró, viene, gol, golazo. ¡Gol! ¡Golazo de Montevideo Wander Hernández! Diego Hernández, una salida rápida, una estocada en velocidad del equipo bohemio. Salió como trompada en contragolpe. La pelota viene para el chileno. Tuya y mía con Hernández. Bravo la devolvió al vacío. Picó Hernández en diagonal. Del medio hacia la esquina, izquierda del área, sacó el remate. Violento disparo, salvando un remate furibundo. Sacando de la presencia del guardameta Kevin Darson. Decretando la igualdad. Golazo del equipo bohemio. Muestra el escudo, la camiseta Hernández. Gran gol bohemio. Empata el partido Wander. Están 2-2 en el Viera. Sí, la verdad que sí, un golazo. Buena definición. Pelota cruzada, justo le quedó para su izquierda, su pierna más hábil, le agarró un Dawson medio que salgo, me quedo, y un Dawson que no es muy grande, que se diga, le metió en medio que lo encubrió por arriba, y no entiendo por qué Busquets, cuando picó Hernández cruzado, no sé por qué Busquets se venía frenando, cuando quiso acelerar ya partió solito y en velocidad Hernández, no lo pudo agarrar más. De ninguna manera vamos a discutir el golazo, ¿no? Como le pegó al ángulo. Pero la marcación que le hizo a la defensa de Peñarol, un desastre. Le dio todas las facilidades para que rematara al arco y que finalmente convirtiera el gol. Bueno, eso, va a entrar el número 25. Eso realmente. Están mirando la posible adelantamiento. No, es una opción. La pelota, atención, viene para que domine Ferrari ante los Santurio. ¡Tiró, viene, gol! ¡Gol de Wanderer! ¡Gol de Wander Santurio! ¡Santurio! El hombre que recién entró, creo que la primera pelota que toca, vino la pelota contra el área Peñarol, que tiene enormes dudas ahora en el sector defensivo. Le dije que el partido no terminaba empatado y que iban a haber más goles. Santurio, después de un error defensivo, una duda, no sabían si sacarlo o dejarla, y el que no dudó fue Santurio, que estiró la pierna, la punteó y de puntín metió la pelota para que no pudiese retenerle guardameta a Kevin Darson, y termina decretando el tercer tanto el equipo de Montevideo Wander. Centurio anota el tercero de la Wander, 3-2 en el Viena. Bueno, tocó de vuelta, un poquito de suerte, ¿no? Porque Centurio intenta un pase y pifia el mismo y se le queda la pelota para él donde la puntea, ¿no? La puntea, buena definición. Qué regalo para él, ¿no? Porque recién entra y primer pelota que toca va adentro, gol. Como decíamos, recién terminábamos de decir, ¿no? Es un partido que no iba a terminar en empate, Germán, tal cual. Los dos quieren ganar. Wander de locatario, obviamente, va a seguir insistiendo, ¿no? Bueno, van a entrar Biastri y Alonso. Se va Rossi. Es uno de los que sale de la cancha. Rossi sale del campo de juego. Vamos a ver quién más salió. El gol de la victoria por ahora, el futbolista Centurio, que la primera que tocó la mandó a guardar. En una buena maniobra que contó con cierta fortuna también, porque intentó un pase y rebotó en el jugador de Peñarol y le quedó a él y después define muy bien. Con gol de Santurio, el tercero, le gana a Wander a Peñarol 3-2, carga el carbonero. La pelota viene contra el área, atención, le viene quedando Menosa que agarró del área, tocó para Bitancourt, ¡gol! ¡Gol! ¡Hat-trick! ¡Gol! arco, le quedó la pelota regalada y en el último suspiro, en el último minuto, en el último aliento que tiene el partido, Bitancourt hat-trick, anotó el tercero Bitancourt para empatar el partido que parecía ya perdido. Menos se había quedado en el área como número 9, dominó cuando se equivocó el zaguero, la dejó regalada Aguirre y Menose la entregó hacia atrás y Bitancourt le pegó derecha, rasante, efectivo el número 9 que juega con la 11 a la espalda para mandar la pelota contra el poste derecho y empatar el partido. Todo igual, 3-3, partidazo en el Viena, igualó Peñarol, 3 goles de Bitancourt. Bueno, dio resultado en el famoso pelotazo al área, ¿no? Menose nunca dejó de confiar en ese pelotazo, se quedó en esa pelota que pasa por arriba de uno de los de la defensa de Wander de Resta, y Menose, sin como buen delantero, ¿no? Como buen delantero, digamos, el defensa tocó una pelota para atrás para Bitancourt, que define contra un palo lleno de gente delante de él, y un gol que sigue todavía Peñarol en la carrera.